Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y acá, por suerte, podemos decir que hoy el día está sí soleado en Así la ciudad es. De Buenos Aires. Exactamente, hemos amanecido aquí en la ciudad de Buenos Aires con este día maravilloso, por suerte, respirable, que ya es algo grande aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y desde aquí arrancando este Enredando las Mañanas, número 387. 387. Este Redando las Mañanas, que sale de lunes a viernes todos los días por www.rnma.org.ar. Como saben, desde distintos lugares cada día y, por supuesto, retransmitidos a lo largo de todo el país. Así es. Y todo un esfuerzo conjunto donde también se suman compañeras y compañeros de distintas organizaciones para la elaboración del preproducción, postproducción, envíos y demás. Buenos días, Blas. Ahí estamos, entonces, de las manos de Blas llegaremos hasta el mediodía de este martes. Y bueno, yo estoy vuelto, como quien dice. ¿Todavía no se afiancó acá todavía? Y un poco... ¿Cruzó el charco y ya se olvidó de todo? No, tanto como olvidarme es muy difícil, es imposible. Bueno, ¿no? Menos mal. Es imposible, sobre todo cuando uno cruza el charco y hay cosas que lo recuerdan. Y le recuerdan el país también con una suerte de espejo retrovisor. Ya vamos a escuchar un audio que obtuve en una pequeña concentración que había en un lugar de Montevideo. Lo vamos a explicar después. Bueno, perfecto. Pero bueno, sí queda esta suerte de lenguaje materno, o sea que lamentablemente hoy voy a estar un poquitito más uruguayo que otros días. ¿En serio vos? ¿En serio? Qué raro. Es casi inevitable. Casi inevitable. Bueno. Cada uno con su tonada. Con su tonada. Y eso es lo lindo. Ayer estuvimos con esa tonada riojana tan hermosa. Con las R's. Que a mí me resulta imposible reproducir, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere hacer? Vamos a un poco de música y enseguida... Vamos a esperar un poquitito. Y enseguida nos vamos ya... Vamos a esperar un poquitito para ir a la música. Vamos a esperar. Exacto, vamos a esperar un poquitito para ir a la música. Ajá. Así es. Pero vamos a ir a la música porque ya vamos a ir después de eso, inmediatamente, a hablar con Malena, que está allí en Comodoro Py. Vamos a hacer el aguante, el acompañamiento también desde acá a los compañeros de Antena Negra TV. Pagosa con el ritmo del tambor. Negro tiene que ser. Libre como un cimarrón. Negro tiene que ser. Con la botica y el tambor. Negro ha de ser. Pa' vivir con el latir del corazón. Negro tiene que ser. Esta vida tiene que saber sentir. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. Deja que tu cuerpo así solito te lleve. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. Arrímate hacia mí, no tenga miedo. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. No te acerques, no te acerques, que no es el momento. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir.

Somos el Centro de Producciones Radiofónicas. ¿Sabías que a 6 años de la Ley de Medios nos judicializan penalmente por ejercer nuestro derecho a comunicar? ¿Encontró la solución al problema? Afirma, es sencillo, es como sacar un caramelo chiquilín. ¿Sabías que a 6 años de la Ley de Medios, si sos comunitario y alternativo, te secuestran los equipos? Es sencillo, es como sacar un caramelo chiquilín. ¿Sabías que a 6 años de la Ley de Medios todavía se falla a favor de las empresas privadas por encima de los medios comunitarios? Hola, listo. La comunicación no es mercancía. Luchar para transmitir. Transmitir para luchar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, vinieron con esa idea aquí al espacio de Decida llevarse los equipos como quien le saca un caramelo, un chiquilín. Sí. Pero no les salió gratis. No fue así. No fue así. No fue así. Cuando tuvieron más de 200 personas en la puerta, la cosa cambió. Pero eso fue el 4 de septiembre. Ahora sí. Nosotros ya nos vamos a ir a Neuquén un momento. Allí nos llega la información de que un grupo de pobladores de la localidad de Las Coloradas y del departamento de Catán-Lil están denunciando un proyecto de minería a cielo abierto en cobre. Y en medio de estas denuncias, además, aparece un incidente con los guardaparques de un parque nacional, Laguna Blanca. Para mirar un poquitito a ver qué es lo que pasa con todo esto, estamos ya comunicados con Martín Gottle. Buenos días, Martín. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, no, un gusto. Contanos un poco qué es este proyecto de minería a cielo abierto en cobre. Bueno, este proyecto nosotros nos hemos enterado aquí por el boletín oficial de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. En este anuncian un proyecto de exploración de cobre diseminado en las sierras de Catán-Lil a favor de una empresa que se llama Southern Copper. La empresa Southern Copper es una empresa peruana que después fue comprada por un grupo empresarial mexicano, se llama ahora Grupo México. Uh-huh. Con un historial bastante embromado, ¿no? Bastante triste, ¿no?, el historial de esa empresa. Bueno, mucha información no nos brindaron, ¿no?, y eso justamente nos preocupaba, porque solamente salió publicado un boletín oficial. Acá en Las Coloradas no hay internet, es una localidad muy aislada, ¿no? Uh-huh. Es un pueblito chiquito. Así que medio como que lo querían hacer a espalda del pueblo, ¿no? Llamaban una audiencia pública en un lugar prácticamente aislado sobre la ruta 46, que es la ruta que une la ciudad de Zapala con la ciudad de Aluminé. Uh-huh. Ahí sobre la ruta hay un campamento de vialidad y ahí querían hacer una audiencia pública, ¿no? Entonces nosotros nos opusimos a la audiencia pública y desde ya nos oponemos al emprendimiento minero, ¿no? Porque justamente el lugar donde se ubicaría este emprendimiento está río arriba. Es un lugar muy muy lindo, ¿no? Es cordillera donde se juntan los arroyos, es agua muy pura. Y ahí se alimenta todos los ríos acá de la zona, ¿no? Claro. El río Catán-Lil, que confluye con el Aluminé, después van al río Limay. Es toda una gran cuenca acá en el sur de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Y hacer ahí un emprendimiento de explotación minera, de explotación de cobre diseminado, supuestamente a cielo abierto, ¿no?, con la metodología tóxica, es justamente una cosa que nosotros nos oponemos rotundamente, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que se enteraron de esto, Martín? Esto fue en el mes de junio. Ajá. La publicación fue el 12 de junio de 2015. Ajá. Uh-huh. Y la audiencia pública estaba prevista para el 12 de agosto de 2015. Uh-huh. Pero fue suspendido por un amparo que presentamos aquí los vecinos de Las Coloradas, y otro amparo que presentó la comunidad mapuche Cayupán, porque también hay población indígena afectada, ¿no? Uh-huh. Claro, por supuesto. Y bueno, y después de esa suspensión, de ese amparo, ¿tuvieron alguna novedad más con respecto a si eso se quiere seguir, o realmente van a tener un contacto tanto con la comunidad como para ver si realmente eso se tiene que hacer o no, ¿no? Por supuesto ustedes se oponen, pero digamos, ¿hay un contacto después de esa...? Seguramente la convocatoria a audiencia pública va a volver, ¿no? Uh-huh. Por ahora fue suspendido justamente por una objeción, por la falta de información y por el lugar lejano donde se iba a desarrollar la audiencia pública, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente va a volver, ¿no? Después acá a la población, al pueblo de Las Coloradas, a la población acá del departamento Catán-Lil, los hemos informado en la medida que podíamos, ¿no? Uh-huh. Porque que los medios, la verdad es que son muy escasos acá, ¿no? Claro. Pero hemos hecho algunas cartillas informando sobre el tema, hemos convocado a reuniones. Acá los vecinos autoconvocados de Las Coloradas se reúnen todas las semanas, ¿no? Uh-huh. Justamente ahora, el jueves que viene, vamos a tener una marcha acá en Las Coloradas. Estamos convocando una marcha al río Catanlil. Queremos compartir allí una oración, un momento de oración compartido entre varias iglesias. Queremos organizar como un momento ecuménico, ¿no? Interreligioso, donde la gente, según su credo, pueden expresarse y pedir a Dios por la protección del río. Uh-huh. Eso va a ser el jueves que viene, ¿no? El jueves 1 de octubre. Uh-huh. A las 16:00. Bueno, hemos puesto cartelería también en la ruta. Eso fue un hecho que molestó bastante y bueno, pero y ahí seguimos, ¿no? ¿Hay claro. cercanía con algún otro lugar donde se pueda ir sumando gente, digamos? Porque como usted bien acaba de decir, es un lugar que por ahí no hay medios, no hay internet. ¿Cómo están tratando o pensando divulgar esto más allá, ¿no? O sea, este es un medio, por supuesto, y el micrófono siempre va a estar abierto para que se pueda ir informando, pero a los más cercanos y ir corriendo la voz, ¿no? Porque cuando no hay por ahí internet o no hay un medio en el que se puede escuchar, va a haber que seguir avanzando en las vecindades, ¿no? Como para poder dar a conocer lo que está sucediendo. Es cierto, sí. Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de localidades vecinas que también están preocupadas, ¿no? Uh-huh. En Junín de los Andes hay una asamblea socioambiental que se preocupa justamente por el medio ambiente y se solidarizaron con nosotros en muchas ocasiones, han venido aquí a Las Coloradas, incluso se ha formado otra asamblea en apoyo justamente del pueblo de Las Coloradas, ¿no? Uh-huh. En Junín de los Andes. Después en San Martín de los Andes estamos en contacto con la Asociación Cristian González, que tiene ese nombre, ¿no? Por este chico que mataron hace 9 años en el río Quilquihue. Uh-huh. Que ellos luchan por el libre acceso a ríos y costas. Claro. Y se han solidarizado mucho con nosotros también, ¿no? Uh-huh. Después también los vecinos de Aluminé se han preocupado, han venido acá en varias ocasiones, han estado presentes en algunas asambleas, también en movilizaciones. Y todo esto va como nucleando también, ¿no? El reclamo y la protesta contra un proyecto que nosotros creemos que es un proyecto de muerte, ¿no? Uh-huh. Martín, tú decías hace un momento que se presentaron dos recursos de amparo. Uno por parte de la comunidad mapuche Cayupán. ¿Ustedes articulan también con la comunidad mapuche? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, estamos en contacto con ellos, sí. Claro. Sí. O sea, están llevando juntos esta historia, digamos, de resistencia. Sí, el amparo que se presentó primero fue el de los vecinos autoconvocados de Las Coloradas. Ajá. ¿Sí? Y la comunidad Cayupán lo presentó, me parece que fue como 2 días después, ¿no? Ajá. Los dos amparos están agregados al mismo expediente. Claro. ¿Sí? Y encontraron una resolución favorable, ¿no? Primero fueron admitidos los amparos y después la medida cautelar que suspende justamente la audiencia pública también esta sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh, claro. Sí. Las argumentaciones de los dos amparos son distintos, ¿no? El amparo de la comunidad de los vecinos de Las Coloradas es más que nada por las cuestiones de falta de información. Uh-huh. Y de difícil acceso al lugar de la audiencia pública, eso básicamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Y el amparo de la comunidad Cayupán se basa en la violación de los derechos indígenas, en la falta de la consulta previa libre informada del convenio 169 de la OIT. Claro, claro, sí, los derechos constitucionales. Claro, son dos enfoques distintos, uh-huh. Pero apuntan a lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Claro, aparte, tú recién relatabas lo que es la cuenca del Limay al final, ¿no? Porque del Catanlil al Aluminé y del Aluminé al Limay, es enorme el territorio que podría llegar a contaminarse con esta sopa de químicos que se usa, que por lo que tengo entendido para el cobre no se usa arsénico, cianuro, perdón, pero se usa igual otra sopa de químicos que también, y además miles de litros de agua, ¿verdad? Bueno, para el cobre usan generalmente el ácido sulfúrico. Claro, ¿no? Exactamente. Pero también en la mega minería de cobre hubo accidentes muy grandes, ¿no? Claro. Justamente allá en México hubo unos, el año pasado, ¿no? Uh-huh. Seguramente se habrán enterado, ¿no? De la contaminación del río Sonora, que fue en agosto del año pasado, uh-huh. Donde el Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora, y los especialistas dicen que el río va a ser muy difícil que vuelva a su estado anterior, y la recuperación va a durar más o menos 100 años, ¿no? Claro. Son recuperaciones pues muy lentas del ecosistema. Uh-huh. Y es justamente la misma compañía que viene acá. Exacto. El Grupo México es el dueño de la empresa Southern Cooper, la que quiere realizar su proyecto minero acá, ¿no? Uh-huh. Pero después, bueno, en cuanto a los minerales, el boletín oficial de la provincia de Neuquén anuncia el cobre diseminado, ¿no? Uh-huh. Pero después hemos leído en el informe de impacto ambiental de la empresa Southern Cooper sobre este emprendimiento, que dicen que hay también oro y molibdeno, no es solamente cobre, y ahí es, bueno, no sabemos qué métodos lo explotaría, ¿no? Porque justamente eso no lo dicen. Sí. Pero posiblemente puede ser cianuro también, ¿no? Sí, claro. Además de los miles de toneladas de explosivos, ¿no? Para poder, romper las rocas y aprovechar el cobre diseminado. Y el agua que se utiliza. Y bueno, la mega minería es mega en todo sentido, ¿no? Claro, es mega en explosivo, mega en impacto paisajístico. Uh-huh. Es mega en las millones de toneladas de material que sacan, y en el uso del agua, en el uso de los químicos, y lo hemos visto ahora en San Juan, también es mega en contaminación. Exacto. ¿A qué altura está este proyecto? Bueno, acá el pueblo de Las Coronadas está a 930 metros. Ajá. Y el proyecto de exploración, hay algunos cerros que llegan a 2.100 metros, ajá, otros a 2.000, y después el cerrito donde más específicamente quieren hacer las perforaciones y la exploración llega más o menos a 1.900 metros de altura sobre el nivel de mar. Uh-huh. Es todo acá río arriba, ¿no? Sí, claro. Nacientes de aguas también. Sí. Bien. El origen de las aguas que consumimos aquí en el departamento Catandil. Exacto, claro. ¿Qué incidente hubo ahí con guardaparques del Parque Nacional Laguna Blanca? Bueno, eso fue una cosa insólita, ¿no? La verdad es que quedamos muy sorprendidos, ¿no? Uh-huh. Nosotros habíamos hablado con una familia indígena que vive ahí, ¿no? Hay, uh-huh, hay una familia mapuche que vive justo frente al lago. Ellos están ahí hace muchos años, ¿no? Y ahí en frente al lago está también el rehue de la comunidad, ¿no? Que sería el lugar sagrado de la comunidad, el lugar ceremónico, de ceremonia de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Habíamos hablado con la familia ya hace un tiempito atrás si podríamos poner un cartel ahí, porque nos parecía un lugar significativo, ¿no? Justo frente a una laguna, atrás se ve toda la sierra de Catandil, Nevada, el Cerro Chachil. Es una ruta provincial que pasa ahí por parques nacionales. Uh-huh. Bueno, la familia nos dijo que sí, que colocáramos, que ellos están en contra del proyecto minero, que están preocupados también, y nos indicaron el lugar donde podríamos poner el cartel, y justo en la entrada de la ruta 46, la entrada hacia la casa de la familia, ¿no? Claro. Y bueno, ahí hemos colocado un cartel que dice que es como una mano así levantada, ¿no? Una mano abierta levantada, y en la mano dice no. Uh-huh. Y abajo la palabra contaminación. Uh-huh. Y esa palabra no en la mano, y la parte que dice mina en la palabra contaminación, uh-huh, el mismo color, ¿no? Claro. Entonces, como que resalta no mina y contaminación. Uh-huh. Esa es la inscripción del cartel. Un cartel de madera, lo pusimos con dos postes lo colocamos ahí, y cuando habíamos terminado el trabajo, llegó una camioneta de Parques Nacionales, después llegó otra camioneta, llegaron cuatro efectivos de Parques Nacionales, y nos dijeron que no se podían poner carteles acá, y nos hicieron un acta de infracción. Uh-huh. Bueno, el acta de infracción lo hicieron a nombre mío, ¿no? Yo soy responsable por la colocación del cartel y me hicieron un acta de infracción. Yo firmé el acta en disconformidad, ¿no? Sí, claro. Lo firmé en disconformidad para luego hacer el descargo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros habíamos actuado con permiso de los dueños del lugar, que sí, son claro, justamente la familia indígena, ¿no? Y generalmente parques nacionales, nosotros acá en la zona tenemos varios parques nacionales, está el Parque Nacional Lanín. Claro. Cuando uno quiere acampar o hacer alguna acción, o los guardaparques siempre dicen, hablen con la gente mapuche, hablen con los dueños del lugar. Claro. Entonces estamos acostumbrados así. Mm. Por eso nos sorprende que allá de repente tengan otra práctica, no sé, como negando la posesión de la familia indígena. Bueno, la cosa que hicieron este acta de infracción y bueno, la cosa quedó ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Después, a los 4 o 5 días, que fue el 18 de septiembre, parece, sí, era el viernes 18 de septiembre, uh-huh, un vecino acá de Las Coloradas me avisó que fue a Zapala a la mañana y el cartel estaba a la tarde cuando volvió. El cartel no estaba más. Ah, lo sacaron directamente. Sí, lo sacaron. Ah. Lo sacaron. Así que el lunes 21, bueno, creo que fue el 21, no estoy ahora tan seguro de la fecha, pero me parece que fue el lunes 21. Sí. Presenté yo el descargo, estaba dentro de los 10 días hábiles que había, ¿no? Para sí, presentar el descargo, y presenté el descargo en Parques Nacionales y me fui a Fiscalía para radicar la denuncia, ¿no? Por el robo del cartel. Sí, el hurto del cartel, seguro. Claro. No, directamente iba a hacer una denuncia por robo, ¿no? Por robo, claro. Porque estaba bien, digamos, eran dos postes plantados 80 centímetros. El cartel tiene que haber sido sacado con fuerza y con... Sí, sí. Por eso quería hacer la denuncia por el robo del cartel, ¿no? Sí, sí. Entonces, en Fiscalía, al escuchar nuestra historia, en vez de recibir la denuncia, hicieron investigaciones, ¿no? La fiscal llamó a Parques Nacionales y en Parques Nacionales le confirmaron que ellos habían sacado el cartel, ¿no? Bueno, al otro día, no termina la anécdota, es gracioso, ¿no? Y contradictorio, y gracioso y doloroso a su vez, ¿no? Uh-huh. Al otro día me llega una carta documento de Vialidad. Ajá. Que saquemos el cartel. Ah. Que ya lo había sacado de claro, Parques Nacionales. Claro, Parques Nacionales. Bueno. Parece que se pusieron todos de acuerdo. Ajá. Bueno, el cartel no está más en la ruta. Nosotros estamos esperando ahora la resolución de la infracción. No sabemos cómo van a resolver. Si lo van a dejar, a lo mejor lo van a dejar sin efecto, o me pueden cobrar una multa, eso no sabemos, ¿no? Uh-huh. Lo que sorprende, ¿no? Que los carteles acá en la zona, los carteles de la ruta, ¿no? Sí, sí. El gallito está cantando con ganas. Sí, sí, lo escuchamos. Perdón, no llega. No, está bárbaro, muy bien. Parece que se entusiasma cuando escucha voces. ¿Qué iba a decir? Sí, nos decía, los carteles de las rutas están los ahí. Los carteles de la ruta, sí, sí. Los carteles de indicación de la ruta, acá en la zona están todos pintados con propaganda política. Ajá, y eso. Al dorso. Bueno. Yo no sé si Vialidad ahí le manda carta documento a los partidos que pintaron, no sé por qué persiguen claro, de tal manera a los que ponen un cartel que supuestamente, entiendo yo, está en sintonía con la ley, con el espíritu de la ley de Parques Nacionales. Claro, además eso, además eso. No sé cuál sería la postura que tiene Parques Nacionales con respecto a la megaminería. Eso claro, me gustaría, pero estaría bueno para indagarlo, Martín, estaría bueno para indagarlo. ¿Sí? Bueno, es un... Lamentablemente, lo que nosotros podemos registrar es que cada lucha tiene también un comienzo de judicialización.